las edades. El vendedor. Un gran éxito de este grupo que los años 60, 70 y siempre en general nos han brindado pues un repertorio amplio, un abanico lindo, dulce de canciones. Voces de nuestro tiempo, voces de nuestra música, de nuestro pop español. Muchos grupos ponían nombres en inglés para triunfar, conquistar la fama más quizás rápidamente. Ahí está el caso, por ejemplo, de los Bricks. ¿Qué será, papá? ¿Qué será, mamá? ¿Qué será, papá? ¿Qué será, mamá? Él puso un granito de arena y espera que sea una niña morena. Ella puso toda su ilusión y espera que sea varón. Él puso un granito de arena y espera que sea una niña morena. Ella puso toda su ilusión y espera que sea varón. Pero pueden ser dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pepe será papá, Pepe será mamá. Pepe será papá, Pepe será mamá. Él quiere que sea princesa, vestida de blanco, más linda que el sol. Y ella quiere que sea torero, para el mundo entero, con garbo español. Él quiere que sea princesa, vestida de blanco, más linda que el sol. Y ella quiere que sea torero, para el mundo entero, con garbo español. Pero pueden ser dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pepe será papá, Pepe será mamá. Pepe será papá, Pepe será mamá. Pero pueden ser dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pepe será papá, Pepe será papá, Pepe será mamá. Pepe será papá, los Bricks. Pepe será mamá, Pepe será papá. Bueno, y ahí estaban grupos que cantaban canciones en inglés, la mayoría de ellos, pero bueno, también cositas en español. Ahí estaban los Íberos. Ahí está esta canción, se llama Con tu amor. Thank you. libros. Con tu amor. Grupos y solistas de los años 60 y 70 en España. Esa es nuestra temática, que la combinamos también con la música de tu vida, canciones de toda una vida, a la que también volveremos en su momento. Bueno, vamos a escuchar ya el último tema de nuestra selección de hoy. Me conformo es el tema, el título de este tema que nos traen los TNT. Me conformo con estar a tu lado. Me conformo con hacerte feliz. Me conformo con mirarte a los ojos, con oírte en silencio.